cualquier conflicto político. Como ya ocurrió hace dos años en el desalojo del centro social ocupado Realmia, las autoridades han sabido reconocer este trabajo en beneficio de la comunidad y los ocupas y las ocupas han recibido su premio. ¡Corazo y tente tieso! A los políticos se les llena la boca con el manido discurso de que la juventud debe participar, comprometerse y ser parte activa de la sociedad. Palabrería hueca. Quítense la careta y no disimulen más. Quieren una juventud adocenada, narcotizada y apolítica, que consuma hasta morir. Les dan poco pan y pésimo circo. La otra juventud, la que se organiza, piensa, cuestiona a los poderosos, rechaza el modelo consumista y no se deja domesticar, no les interesa. Y ya sabemos qué receta les prescribe. Colazo y tente tieso. Muchos nos creemos que dentro de 10, 20 o 30 días, el delegado del gobierno, Javier Fernández, volverá a señalar con su dedo acusador al centro social ocupado de la vieja escuela. Mandará a la policía a hacer su trabajo sucio. Y lo ocurrido ayer se repetirá probablemente multiplicado. Pues bien, los vecinos y las vecinas de Torrero estaremos allí, juntos, codo con codo, con los ocupas y las ocupas de